Francochea, la porra. Bastante, bastante serio, serio, eta nik uste dut gaiak sakonan eskatzen dula, ba, erantzun fuerte bat eman bazaiola gai honeri. Kapaz baginateke, mila boto horietatik, bosteon hemen egotea, hau da, boto horiek kalean egotea, beste gauza izango nintzak, eta nik uste dut arazo hori dakagula. Kutxapak, bai Caja Laboral, eta bai beste edozen kutxak, atzera egingo duteke, hemen mila persona bagina, hemen bosten persona bagina, bihar erantzuten dioten familiatik kalea jomerdula, bosteon mila persona, edo berrogo persona goze greba sartuko balida. Esan ez geramen demoitzuko, zuhozuretu arte, edo familia honari, etxe bizitzen bat eman arte. Dik usteok, hori dela bide bakarra. Hor ditu alderdi asko, agintean, Florian denak, kontra daudenak, gertatzen dan gizarte arazo honetan, etxe bizitza kanporatze honetan, baina ez gara kapaz, maleletxe hori, boto pilloiek kaleratzea. Eta nik uste, ezingo lutekela jasan, ezkutxak eta ezin bankok, gizarteak kaleratzen mali mali eta esako mali. Hemen dik ez gara moituko, familia honen arazoa konpondu arte. Hori indezakegu, erreiz. Arduratzen bali madugu, borondate bali madugu. Eta beste aiekatikan, egun dut, pentsatzen jomar dugula baita ere, ba, goze grebat, ba, esan ez, ba, familia honak arazoa konpondu arte, sartuko gara, hori persona, ba, hemen goz, bulego sarrera honetan, edo hemen kampuan, kampin ba montatuta, baina ez da asko gozatzen, arrenderiko herri baten bezala, hori persona, batzua langabezian dauna, beste lanik gabe, beste jubilatuak, eta bestea prezgarrenak. Beraz, nik usteot, boto pilloiek ez bali maritzugu kaleratzen, ez bali gu esaten, hemen ezenek agindu berdon, hau da, herriak eta gizarteak eta bizilagunak eta ez, instituzio finanziarak, ba hori horrela jarri behar dugu eta serio, eta nik uste bide bakarra hori dakagula izin dugu ilusioz bete, hemen botoak soluzionatzen dutela pentsatuz, ondo dago hori, baina ez da nahiko, ikusten da. Alderdi eta movimenta asko ditugu hemen, boto pila batekin, baina gira hori kaleratzen, jakin zen ez bali madugu kaleratzen da erantzuten, alperrik gaude, parlamentuan, lau urte, zortzi urte, legeak aldatu nahian eta beti ezinean ibilia. Nik uste dut, ba ordua dela kaleratzeko eta posizio finkoak hartzeko. Nimitza tresna du horrelako zerbait egiteko. Eta hori batu dituen zaituet. Que si, que si, que a ti también te roban. Que si, que si. Que a ti también te roban. Que si, a ti también te roban. Dos palabras en castellano, quería decir dos cosas porque estoy de muy mala leche y yo creo que esto está bien, la concentración está bien, lo que ha hecho estos desafíos también está de maravilla y eso ha supuesto unas movilizaciones y sacar el problema de cada una de las casas a la calle, hacerlo público y hacer un intentar buscar una solución política a los temas de las diferentes familias. Pero yo creo que tampoco están solucionados los temas y tendríamos que estar mucha más gente en estas concentraciones, mucha más gente cuando se concreta que una familia va a ir a la calle o se va a quedar sin vivienda, y yo pienso que tenemos que dar el paso de que esos votos, esos miles de votos que tenemos los diferentes partidos y que están representados en el Parlamento, con una mínima voluntad, si eso se transfiriera a la calle, es decir, para contestar a los desahucios, txekaleratzeak den aurka, pues pienso que sería otra cosa. Es decir, una kutxa, un banco no puede admitir que tenga 1000 personas en la calle todo un día, y eso no es pedir peras al olmo. Eso es una realidad que podemos conseguirlo. Es creérnoslos, tener voluntad para ello, y yo creo que eso es lo que va a solucionar que los bancos retrocedan y que que frente a 1.000 o 500 personas que estemos concentrados todo un día y diciendo a los bancos, de aquí no nos vamos a movernos hasta que el tema de esta familia no se solucione. Y yo creo que eso compaginado con huelgas de hambre que se puedan hacer por grupos o por lo que sea, en iglesias, o en la misma oficina, o en la calle, yo creo que no podemos esperar al Espíritu Santo, sino que la fuerza está en la calle y la gente tiene que dar solución. Los propios vecinos y vecinas tenemos que dar solución a la vivienda frente a los desahucios. Y es que frente a un desahucio en concreto, el ayuntamiento, la institución o la empresa inmobiliaria pues tenga que poner los pisos pues encima de la mesa. Y hasta que eso no se solucione, pues aquí tendríamos que estar. Y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar. Si no, no hay solución. Ni con este gobierno, ni con el siguiente que venga, ni con los que van a venir dentro de 20 años. No podemos tener esa ilusión y empezar a movernos, pero ya con más dignidad. Miren, Peña, afiliado al sindicato LAB, fue despedida en 2013 junto con otros y otras compañeras, otros 10 compañeros por la multinacional favorecía de su planta en Orcoyen. A pesar de sus múltiples solicitudes para ser readmitida en una fábrica con altas cargas de trabajo, en la que se efectuaban horas extras y se contrataba personal, la multinacional le negó reiteradamente el derecho al trabajo. Miren, tras no poder hacer frente a la hipoteca y tras intentar negociar con la laboral, el viernes recibió una carta en la que se le denegaba el acceso al código de buenas prácticas del banco. Tras esta situación, la noche del sábado 21 de marzo, Miren ya no pudo más y Miren se suicidó. Miren Peña es un claro caso de hasta dónde pueden llegar tanto los bancos como las empresas, algo que no podemos dejar que se repita. Aquí en Oarsoaldea, en Trincherpe, también tenemos vecinos y vecinas que están sufriendo la vulneración de sus derechos y otras muchas familias y personas que se callan ante tanto barbarie y despotismo. No más asesinatos, no más desahucios. Miren, Gogoan Zaitugu. Miren, Gogoan Zaitugu. Miren, Gogoan Zaitugu. Miren, Gogoan